Argentina. Contacto telefónico. Bueno, ahí volvemos Radio El Grito, para los que nos quieran llamar, 03544-570127. Y para llamar al teléfono en línea, 03544-499-312. Recién escuchábamos a los hermanos Verbel, preciosa canción, El Otoño en Huechulasquen, para ir acercándonos con este clima otoñal a la Patagonia. Vamos a ir un poquito más allá del Huechulasquen, nos vamos a ir hasta Chubut. Y estamos en línea con Melisa Andrade, de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, de la UAC. Hola Melisa, ¿cómo estás? ¿Estás escuchando bien? Bien, muy bien, se te escucha bárbaro, esperemos que así sea, esté saliendo también al aire. Bueno, mira, les contamos muy brevemente, antes de que nos empiece a contar qué es lo que está pasando actualmente en Chubut con el tema de la minería, para los oyentes que lo agarraron recién, porque habíamos hecho una introducción, antes no nos pudimos comunicar hace una media hora. En Chubut, bueno, después de los contundentes plebiscitos de Loncopué y de Esquel en el 2012, las asambleas ciudadanas impulsaron una legislación que mejorara la ley de 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto, y en el 2014, después de meses de demoras, la legislatura y se mandó un fiasco en la legislación y sacaron otra ley que lo que se estaba luchando por imponer desde hacía tanto tiempo. No sé si fue en ese momento cuando se le firmó a un diputado recibiendo instrucciones de una minera. ¿Fue así, Melisa? Sí, para los militantes se presentó la iniciativa popular, que es la Constitución Nacional, se aprobó un artículo en donde en su momento era 2% del padrón, de gente que firmara, ahora es el 10% del padrón. Hay un proyecto de ley, ¿no? Que hay ciudadanos que se organizan. En el caso de la Asamblea Ciudadana, se presentó la iniciativa popular con la intención de que justamente proteger, digamos, una versión de la ley 5001 mejorada, con la intención de proteger todo el territorio del Chubut. No solamente la minería, sino cualquier tipo de actividad contaminante para la tierra, para el agua, para el cielo. Súper integral en la ley, la letra de la ley de la iniciativa popular. En el 2014 fue todo un trabajo burocrático de traer impedimentos. Se gestiona y el día que se gestiona, con esta foto tan popular, en donde uno de los diputados se lo recibió, mandando con la minería, que le decía que artículo cambiado. Finalmente, en esa sesión se cambia el artículo, se le cambia el espíritu a la ley. Es una ley que impedía cualquier tipo de actividad contaminante, termina siendo una ley que permite la megaminería en el territorio de Chubut. Que fue nuestro gobernador hace poco que murió, hizo toda una campaña junto con Acción y que ahora es nuestro gobernador. Para su presentación a la candidatura de la provincia con el no a la mina. Así que la primera acción que él asume cuando asume el poder es justamente derogar la iniciativa popular, porque ese era nuestro reclamo, que se derogó, porque se derogó. Nosotros nunca más, también es como yo ahí, y con eso murió la intención de tratar la iniciativa popular. Bueno. Así que bueno. Es como un pequeño resumen de lo que pasó en 2014. Sí, bueno, está clarísimo para quién gobiernan los legisladores, ¿no? Reciben mensajitos de la minería por WhatsApp, tratan de aumentar el número de firmas, porque creo que habían juntado 17.000, ¿no? Si no... En su momento, en el 2013, se presentó con un trabajo de los ministros hasta febrero de 2014, se juntaron 17 firmas, firmas y firmas en todo Chubut, y no querían de la minería y acompañaron esta iniciativa popular. Nosotros lo que hicimos fue frente a un contexto de también de un avasallamiento de intereses promineros en nuestro territorio, pero hicimos una juntada de firmas y en 10 días juntamos 17.100 firmas que se presentaron en marzo pasado. la Junta de Firmas no terminó, porque la Junta de Firmas es una provincia enorme, entonces siguen llegando planillas y planillas y planillas sobre todo el interior. Y el viernes que nos juntas que se trató de llegar a los 9.000 firmas, y me imagino que una de las primeras llegando a firmas ya estaba en 20.000. Así que esto en 12 días. Estamos 20.000 firmas en 12 días. De vecina a vecina, gente de toda la provincia diciendo, bueno, estamos en contra de todo lo que nosotros defendemos la vida, defendemos el agua, queremos que se trate de este diálogo, y estamos en contra de un proyecto de politización que es la opción que hizo que nos movilizamos así tan rápido, ¿no? Sí, apúrense antes de que decían que una nueva ley que necesitan el 50% del padrón. Escúchame. Qué linda la democracia, ¿no? En su máxima expresión. Me dice, contame un poquito, porque en todos estos 3 años me imagino que las UACs estuvieron movilizando, pero también ellos estuvieron haciendo cateos. ¿Querés contarnos un poquito cómo se llega a este nuevo intento de imponer de vuelta la minería con el tema este de las zonificaciones? Bueno, ellos se manejan de una manera bastante, ellos no son muy públicos, digamos. Y nos enteramos cuando ya estamos en los medios de comunicación, en vez del proyecto de planificación, es un proyecto que dice que es contado. Es un proyecto que entregaron 8 intendentes y jefes de comuna del interior. Estamos hablando de localidades y de localidades muy chiquititas, ¿no? En el medio de la meseta chubutera. Entonces, de los 8 son intendentes, ¿no? Este proceso son jefes de comuna que vendría a ser así como presidente de gobierno. Sí, sí, acá los tenemos también, sí. Son seis jefes de comuna y los intendentes que presentan los atrevidos un proyecto en donde planifican la provincia, digamos, atendiendo determinados parámetros, como por ejemplo los deseos de la gente que haya venido a minería, la calidad del metal que hay en la tierra, las posibilidades de trabajo que ofrece, mentiras, ¿no? Entonces, parámetros que son inventan. Y determinado esto, se le pica la provincia. Cuando nos enteramos de que vimos el proyecto y lo tuvimos en mano, nos necesitamos que la zonificación que pretendía afecta un 80% del territorio de la provincia de Chubut. 80% o sea, del territorio de la provincia de Chubut. A ver si entendí bien, que en el 80% del territorio de la provincia de Chubut se estaría permitiendo la mega minería. Ese 80% que no incluye la cordillera de los Andes, porque obviamente hay la tierra ahí, y la cordillera ahí está protegida por leyes nacionales e internacionales, y además por el registro de tierra en el momento de la imaginación. Y la península tampoco la incluye, porque también está protegida por territorio, digamos, en patrimonio de los marinos, la península de Leche, no sé, tenemos el golfo, la ballena, la suerte. Los internacionales nos refieren a la provincia de la Franja del Sur de la provincia, es la que no ha intervenido en este territorio que ya se expresa, porque esto es así: la planificación se presenta como un mapa en donde ellos habilitan todo el territorio de Chubut para poder disposición del mercado internacional, ¿verdad? Y también es el territorio donde pueden venir a invertir y después se encuentran en la minera en la nacionalidad, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es un territorio de Chubut. Cuando estuvo con esto, dijimos, qué lindo. Y encima, este proyecto de zonificación es un anteproyecto de ley. Es un anteproyecto de ley que presenta en este 8 de febrero. Incluso si un diputado lo toma con la propia, lo puede presentar como una ley. Lo puede presentar y hacerlo ley en una sesión legislativa. Esa es la peligrosidad. Así funciona. Digamos, ahí está la peligrosa toda esta movida. Y así presentó un proyecto, un anteproyecto que, bueno, puede tener o no tener todavía. El tema es que si hay algún diputado interesado, puede tomarlo y hacerlo a la ley en una sola sesión. Y lamentablemente tenemos un par de diputados muy interesados en la minería, ¿no? Acá en nuestro territorio. Así que, por suerte, enseguida movilizamos el trabajo en estos años de las asambleas ciudadanas, donde Chubut en el 2012 en adelante fue presidente, hay asambleas ciudadanas por todo el territorio y trabajamos en articulación. Entonces fue realmente un trabajo de articulación. Nos comunicamos vía Skype porque ante la ausencia de esta presentación no teníamos chance de viajar, no sabíamos cómo. Con esto que reuníamos todos los que no pudiéramos, bueno, hicimos una videoconferencia y también la idea de la firma. Y nos sorprendió para bien la gente y su conciencia social, ¿no? Por lo que queríamos demostrar a los diputados y al poder político es, bueno, todos tienen todo, tienen la disposición, tienen las coimas que les da la nación para que esto se haga y se apruebe, tienen el poder en legislatura, pero lo que no tienen es la licencia social. Y me sorprendió también que haya sido tan amplia, digamos, la convocatoria y la firma. Imagínate que en el 2013 se juntaron 13.000 firmas, la presidencia de la Unión llegaba a 13.000 y el día de la fecha tenemos más de 20.000 firmas. Perfecto. Bueno, nada, estamos en una etapa donde no sé si toda la gente sabe lo que implica la mega minería, cualquiera que haya estado por la cordillera, sabe que quedan unos pozos impresionantes, todo el agua contaminada con cianuro, y no queda absolutamente nada para las poblaciones más que miseria, y se crea muy, muy poco empleo, porque esa es siempre la excusa que mantienen, ¿no?, las grandes mineras, y después se llevan todo el metal y todo el dinero, digamos, para Canadá o China o el lugar donde sean las empresas, y cada vez dejan menos, incluso cada vez han bajado más los cánones, ¿no?, de las retenciones a minería, prácticamente es inexistente. Así que, bueno, nada, tenemos un ministro de energía y de minería que responde directamente a las mineras. Ya no tiene que mandar mensajitos por WhatsApp, ¿no? Es tremendo. No están ahí para, no llegaron al poder para hacer lo que se les canta, digamos. Llegaron ahí para representar a la gente. Sí, bueno, pero las mineras tienen muchos métodos que si hay algún diputado que no esté interesado, enseguida lo interesan, ¿no? Sí, es así. En Chubut estamos atravesando una gran crisis económica muy, muy fuerte. Se está hablando de Chubutazo en estos días, cuando movilizaron hacia una cuenta importante de la Casa de Gobierno de Docentes, y una cuenta multisectorial, ¿verdad? Hace 27 días, hace 27 días se está hablando de Chubutazo, Mazos Macías, y los estatales que están cobrando sus sueldos escalonadamente, la organización de la provincia está parada, está funcionando. Y en los medios de comunicación hegemónicos lo que sale es la única manera de salir de la crisis para hacer con las realidades de la nueva minería. Bueno. Y el peligroso viene el asunto. Lo mismo que te digo, ante esta trayectoria de los medios de comunicación, ante este desplazamiento del poder de internacional, la gente de Chubut, el pueblo, el destino, la vecina, está pidiendo el tema de la nueva minería. No queremos la minería y sabemos que nos están mintiendo. Yo creo que es algo que nosotros como asamblea, como ciudadanos, que estamos porque de todo este trabajo de siembra que han hecho nuestros compañeros y compañeras a lo largo de 15 años de asamblea. Bueno. Porque es partícipe de la conciencia social, tanto la firma de pie y como, bueno, no queremos, no importa lo que nos digan los diarios, no queremos nosotros. Bueno, buenísimo. Está viendo ahí un despertar de la conciencia de la población de Chubut, que no la tienen sus representantes. Melissa, ya vamos cerrando un poquito, pero decimos así muy, muy brevemente qué podemos hacer para difundir, si alguien está escuchando, qué puede hacer para apoyar a la lucha de los pueblos, de las asambleas de Chubut contra la minería a cielo abierto, la mega minería destructiva y contaminante. Esta es una lucha que, si bien es territorial, nosotros en Chubut, con nuestras asambleas, estamos enfocados en defender el territorio de Chubut, pero esto trasciende las fronteras. El avance megaminero está teniendo como costo en toda la Argentina. Nosotros vamos a organizar actividades con todo el país, con todas las asambleas que hay a lo largo del país con distintos nombres. el 5 de junio, que es el día del medio ambiente. No sabemos bien todavía cómo va a ser, a qué se va a hacer, pero sí, vamos a estar en todo el territorio argentino, cada una de su localidad, haciendo actividades que tengan que ver con la defensa del territorio y del medio ambiente. Así que yo creo que lo que más podemos hacer para ayudar a fortalecer la discusión, comprometernos un montón, me preocupa juntarme a acciones de firmas de otras provincias, que es el interior de la como recuperar las firmas del interior de la provincia de la específicamente de esta lucha. Pero sí, para pensar en la discusión de esas pocas cosas que vienen de cada 5 de junio, a pensar este movimiento en toda Argentina y en todo el mundo, cuando no queremos megaminería ni en Chubut, ni en Patagonia, ni en Argentina, ni en ningún lugar de un país. Así que es difundir, concientizarnos y participar. Esto es lo que está preparado. Bueno, Melissa, mil gracias por haber hablado con nosotros y contarnos un poquito lo que pasa en el sur del mundo. Te mandamos un abrazo y bueno, fuerza ahí con la lucha. Vamos arriba, un abrazo fuerte desde acá. Argentina, contacto telefónico.